Buenas tardes, ¿tu nombre? Eliana Lucero, me dicen Lali, pertenezco a la organización de Nuestra América. Bien, estamos en el barrio de... Barrio Bernier, del departamento de San Martín. Pero esto es San Martín o esto todavía... Hay toda una discusión, pertenece a San Martín, pero bueno, la mayoría de las compañeras son de la zona de Palmira y está la discusión de si qué es Palmira como localidad. Guerra nuclear. Entre dos bandas que son futbolísticamente rivales, entonces cierto. Todo un folclore acá cuando se habla de fútbol. Bueno, se inauguró un centro de producción, contanos primero... ¿Cómo se llama? Se llama Cumenehuén. Tiene mucho que ver con lo que las chicas traían desde sus saberes. Así surgió el tema de la búsqueda del nombre, porque todas producían en muy pequeña escala en sus puntos de unidades de trabajo, desde sus merenderos y comedores, para poder posteriormente generar algún ingreso más para aportar a la olla, para mejorar el merendero. Y todo lo hacían desde el saber de su mamá, que les enseñó a hacer un dulce, un picle, o su abuela. Entonces desde ahí empezamos en la búsqueda y surgió por justamente muy relacionado con Bartolina Sisa, este nombre que tiene que ver con saberes ancestrales, sabores ancestrales decimos nosotros, y ahí surge Cumenehuén. Ahí dice Cumenehuén, quiere decir saberes ancestrales. Saberes ancestrales. Lo resignificamos. Bueno, ¿y qué? ¿Es una unidad de producción? ¿Qué es lo que hace? Es una unidad de producción que tiene una capacidad de elaboración de 1000 botellas de producto por día, por turno, básicamente. Nosotros al principio vamos a elaborar por un solo turno, porque bueno, los insumos son caros y hay que tener esa capacidad de producción. Y aprovecho para a la audiencia pedirle, quien quiera colaborar con este proyecto, está abierto y disponible para quien se quiera arrimar, están los brazos de este proyecto abierto. Bueno, un poco consiste de poder elaborar, tiene filtros diferentes para elaborar salsas, dulces y néctar también, o sea que sería jugos de algunas frutas. Bien. ¿Cómo se consiguieron los fondos para poder lograr esto? A través de la organización presentamos diferentes proyectos para conseguir subsidios, teniendo en cuenta que ya teníamos el espacio físico y necesitábamos poder tener las máquinas para poder elevar un poco esto que decía, de una producción muy micro, de la economía popular muy, muy, muy escasa, porque los recursos, las máquinas y el trabajo a mano, claramente eso te reduce la posibilidad. Entonces, contando con el espacio físico, hicimos la presentación de un proyecto y lo demás fue todo autogestivo desde el grupo. Hemos hecho locro, hemos hecho rifa, hemos hecho huevo de Pascua, empanadas. Todo recurso ha sido escaso, pero lo hemos metido absolutamente todo de corazón acá para que esto hoy llegue a esta inauguración. Bueno, te escuché decir en el discurso de apertura que esto básicamente tiene perspectiva feminista. Son casi todas mujeres. Sí. Contanos un poquito al respecto de esto. Bien, cuando empezamos el proyecto también básicamente éramos un poco más de compañeras que por diferentes razones, sobre todo económicas, de la coyuntura, han tenido que poder dedicar un poquito más tiempo a otras actividades y bueno, entonces el grupo terminó reduciéndose, pero todas tenían hijos, todas tenían infancias, entonces nos parecía súper importante poder empezar desde ahí, de tener un espacio donde poder cuidar a esas infancias, esas niñeces, y que no fuera un impedimento para que las compañeras trabajaran. Después nos surgió la idea de que también teníamos que pensar en una perspectiva de inclusión. Entonces fue desde ahí que decidimos poner puertas más grandes para que si alguna compañera tenía alguna cuestión de movilidad reducida, no fuera un impedimento también el poder trabajar. Así que también hicimos los espacios como el baño o el ingreso con otras dimensiones para que eso también fuera parte de este proyecto. Y el cuidado de nosotras con todas las violencias que se pasan hacia afuera, fue volcado en este espacio, de qué espacio queríamos, entonces también le dimos esa perspectiva tan importante de cuidarnos y respetarnos entre nosotras, teniendo en cuenta que hay dos compañeros varones que... La verdad que nada, que están súper integrados y que también se sienten parte de la perspectiva, ¿no? Y la última, esto también que es muy rescatable, que todas mujeres o todas personas que están muy cerca de aquí, eso sería lo último, contanos al respecto. La mayoría de las compañeras vienen de todo lo que es el distrito de San Martín. Tenemos cuatro compañeras que vienen de la localidad de Chapanay, hay otro grupo que viene de la zona sur de Palmira y el resto es de acá mismo de este barrio. Bueno, el grupito se formó, se fue construyendo el vínculo y hoy por hoy, como dijeron recién las compañeras en el inicio, sentimos que es parte de una familia, es nuestro segundo hogar, pasamos creo que más horas acá que en otro lado, así que estamos muy muy felices. Bueno, otra cosa que me parece importante contarte, que tiene una perspectiva ecológica también de cuidado al medio ambiente, es re importante porque bueno, nosotros lo hemos pensado y lo queremos poner a funcionar, el recupero del agua de las máquinas, porque apenas se ensucia muy poco, cuando lavas un tomate, le sacas esa tierrita, el agua normalmente se tira. Nosotros pensamos llevarla a un núcleo de tanques para después con una bomba hacer un circuito para hacer hidroponía y poder cultivar plantas ahí, que esa es nuestra segunda etapa. Bueno, la importancia de lo colectivo, eso sobre todo, ¿no? Fundamental. Nosotros estamos convencidos que la salida es colectiva y acá creo que es la muestra de que así ha sido, porque claramente una sola persona no lo hubiéramos podido lograr y entre todas lo hemos podido lograr. Si alguien se quiere comunicar con ustedes para comprar la producción. 2634-64-4994. Memoria suprema. Gracias. Gracias a vos. Bueno, esto último, muy importante para comunicarse, si se quiere comprar al por mayor, hay un punto de venta acá en Ciudad Capital, que es en un lugar que se llama Mercado Colectivo, esto es en España, el 399, es del Sanjón Frías, el que está enfrente de la Casa de Gobierno, unos metros más hacia Godoy Cruz, como yéndose a Godoy Cruz, eso todavía pertenece a Ciudad Capital, así que bueno, ahí está parte de o sea, su producción, y hay otras cosas también de este tipo de economía colectiva y popular que tiene tanta preponderancia, y lo que recalco de esto, que me parece, esto es una opinión personal, hoy generar trabajo es resistir, es una unidad de resistencia esto, 16 puestos de trabajo porque solamente trabajan en un turno, y la idea es hacer varios turnos en el mismo lugar, esto recién empieza, así que bueno, ojalá, les deseo mucho éxito, muchas mujeres, sobre todo de los barrios de alrededores, espacios donde pueden estar con sus infancias, y bueno, ojalá que esto prospere.